Puedes hacer lo que quieras, pero avísame si te vas. Juega conmigo, no con mi corazón. Desde el momento que te vi, lo pude imaginar. Dijiste que ibas a quedarte y no estás. Varias quejas para usted. Porque hiciste eso conmigo. 200 noches a tu lado. Y no sé si estabas enamorado. Varias quejas para usted. Porque hiciste eso conmigo. Te había encontrado el amor. Lo haces todo igual de bien que mientes. Mi mejor error. Y yo pensando que con usted había encontrado el amor. Lo haces todo igual de bien que mientes.